La querida Lau Matas de Casa Grande, siempre allí al pie del cañón, también como todos los oyentes, como todos los protagonistas de Radio Inédita, y la convocamos porque hoy habla Asamblea Ordinaria en Casa Grande. Ustedes dirán, ¿y qué tiene de raro? Bueno, tiene de raro que hace tres periodos que las autoridades de la comuna no informan los estados contables de la administración comunal. Precisamente esto trae aparejado un alto grado de interrogantes, tomando en cuenta, por ejemplo, que en abril del 2020, frente a la pandemia, con todo el escenario de crisis que ya todos conocemos, la Comisión Comunal cerró las puertas de sus oficinas, ya cerrando esto, cerró la atención al público, y lejos de acompañar a la comunidad, sobre todo adultos mayores o familias vulnerables, se fumó y tomó la decisión de intimar a les vecinos para que paguen sus impuestos con amenazas judiciales sobre deudas que podrían caer sobre ellos. Sin transporte, no hubo ni una sola respuesta por parte del Estado comunal para acompañar en esta situación. En lugar de eso, la comuna decidió tercerizar la asistencia social a punteros políticos, como fue denunciado públicamente. Desde que asumió este gobierno, no se publicó ni una sola resolución comunal, ni los presupuestos que en la asamblea correspondiente debieron tener tratamiento. Las autoridades comunales aumentaron impuestos sin pensar que la mayoría de los casagrandenses vive con trabajo precario y que está por debajo de la canasta básica. En fin, podríamos seguir enumerando punto por punto y superaríamos los 10 puntos que fundamentan los reclamos que hoy indudablemente se escucharán en esta asamblea, donde el Tribunal de Cuentas, que está convocando para las 9 horas en el Centro Cultural sobre Ruta 38, manifiesta también su preocupación, tomando en cuenta que han considerado ser apretados por determinados personajes en torno a que harán escuchar su voz en reclamo a esta serie de irregularidades. Lau, ¿cómo te va? Buen día. Extensa presentación, pero creo que había que poner en situación a nuestra audiencia para que sepan de qué estamos hablando. ¿Cómo se está viviendo esta previa a minutos de que comience esta asamblea que evidentemente habla de debate? Hola, buen día Enrique, buen día a toda la audiencia. Gracias por dar este espacio. La verdad es que estamos con mucha expectativa para hoy porque, bueno, venimos hace rato pidiendo ciertas explicaciones de los gastos del dinero comunal y de las decisiones que se toman con las resoluciones comunales que, como dijiste vos también, y estamos ahora denunciando, no se publica, no tenemos acceso a la información de lo que pasa puertas adentro. Entonces, esto, bueno, venimos como muy preocupados desde hace 3 años y no tenemos ninguna respuesta, así que hoy quizás podamos discutir esto, si es que pueden llegarse los vecinos y las vecinas al Centro Cultural para debatir estas cosas, porque los espacios que tenemos también democráticos y de debate son muy pocos, y bueno, una asamblea como esta, de las características que tiene, con la importancia, que se haga un martes por la mañana, también es complicado, porque bueno, las personas trabajamos, pero bueno, esperemos que hagan un esfuerzo los vecinos y vecinas y puedan acercarse para poder debatir estos temas. Bien, hay como un síntoma de que las autoridades gobernantes de nuestro corredor, y por no decir de otros lugares, pero vamos a situarnos en nuestra geografía, se suben a un éxito efímero que es el que le dan los pasantes, los pasajeros, los turistas, ¿no? Si uno va de recorrida viendo los bellos lugares que tiene este valle, cuando pasa por Casa Grande, y si hace mucho tiempo que no viene, cuando pasa dice, ¡ay, qué hermoso que está esto! y se queda enganchado en una foto, en una muestra, y no se conoce lo que hay puertas para adentro, ¿no? Es un poco lo que pasa en Casa Grande, esto de que uno ve determinadas cuestiones, pero que la realidad interna es otra, y sobre todo cuánta sordera, ¿no? Sí, sí, la verdad no lo había pensado así, pero es verdad, el Casa Grande es un lugar hermoso, uno viene y hay una tranquilidad inmensa, para el turismo es bello, pero bueno, los que vivimos acá, las personas que vivimos acá, tenemos miles de problemas, no tenemos agua potable, tampoco tenemos la luminaria necesaria, las políticas que se implementan desde la comuna son muy superficiales. Hay muchos vecinos y vecinas, como vos decías al principio, ¿no?, que estamos en situación vulnerable y no hay una sola respuesta por parte del Estado comunal. Ahora recién que empiezan a discutir las elecciones del año que viene, porque viste, por ahí las personas que vamos, trabajamos todos los días, no nos damos cuenta, pero la política ya se está moviendo en función del 2023, uh-huh. Y ahora empiezan a haber de pronto obras, después de 3 años que nunca pasó nada, obras que además no están sobrefacturadas, toda una serie de cosas que hace que parece que suceden cosas hacia afuera, pero que la verdad nosotros tenemos unas carencias muy muy grandes, los que vivimos en este valle, ¿no? Y sobre todo acá en Casa Grande. Los fondos para esas obras que mencionas, ¿son de recaudación propia de la comuna o son aportes del gobierno de la provincia o del gobierno de la nación a través de créditos? ¿De dónde surgen los fondos para esas obras? Bueno, esa es una de las preguntas que espero surjan hoy y se puedan aclarar. Hay, por ejemplo, bueno, las obras más, digamos, comunes, que es el arreglo de calles y demás, uh-huh. Eso que se debería hacer cotidianamente, pero arrancó hace poco, después de tanto tiempo, el arreglo de calles nuevamente, eso es más cotidiano, pero después tenés toda una puesta de luminarias LED en la ruta, que también eso vamos a preguntar, porque eso tampoco es una política de la comuna nada más, eso es más general, incluso también está involucrada la comunidad regional. Después hubo obras en vados, en cruces del río, que tenemos un río que cruza por el pueblo, uh-huh. Que también eso tenemos que saber de dónde salió ese dinero para arreglar un espacio que además fue roto por un privado. Y por ejemplo, tenemos un Zoom, que es un salón de usos múltiples, muy importante para el pueblo porque genera un espacio de encuentro y que se usa mucho, y está venido abajo, tiene mil problemas de infraestructura y no invierten ahí hace rato. Ajá. Vienen con amenazas de que sí, que vamos a arreglar el techo, que vamos a arreglar los agujeros, pero no vienen haciendo nada. Y se usa como cancha, tiene en el piso, tiene como grietas que son peligrosas para practicar un deporte, y sin embargo hace rato que no se invierte nada en el Zoom. Entonces se invierte para cuestiones que pueden llegar a verse, esto que vos decías de que se vea que es lindo todo, pero para las cosas que nosotros necesitamos no. Y bueno, no te puedo responder de dónde viene cada una de las partidas porque no lo sabemos. ¿Tienen algún dato respecto al último censo? Porque entendemos que la comuna de Casa Grande ha tenido un importante crecimiento poblacional, lo que uh-huh. también significa no solamente acercarse a la posibilidad de transformarse en municipalidad, sino que los ingresos, los aportes en lo que significan tasas municipales debe haber aumentado sustancialmente. Sí, no, dato del último censo no tengo en este momento, pero sí te puedo decir que el último padrón hubo un aumento de aproximadamente de 800 personas a 900 ajá, personas. Ajá. Hubo un aumento, pero no llega todavía a acercarse a lo que es un municipio. Ajá. Y en caso de los impuestos, sí, entiendo que aumentarían considerablemente. De cualquier manera, los impuestos acá en Casa Grande ya, ya se han aumentado. Este año, por ejemplo, sufrimos un aumento del 50% de ya a partir de enero respecto de diciembre del año pasado, con un servicio exactamente igual de deficitario que teníamos el año pasado. Eso también fue denunciado y, bueno, nada, no acusaron ningún recibo, ¿no? ¿Es real que el servicio de recolección de residuos no llega a todos los puntos que conforman la comuna? Sí, sí. Hay un, está estipulado igual la comuna dividida en zonas y cada zona tiene ciertos servicios. Entonces hay zonas que tienen servicio de luz, agua, colección de residuos, y hay zonas que tienen únicamente agua y colección de residuos, y hay zonas que no tienen ninguna. Eso está en la tarifaria que se arma, digamos, todos los años, y se estipulan las zonas. Bien, a eso quería llegar. ¿Esa tarifaria fue debatida, se dio difusión, o los aumentos llegaron de buenas a primeras? No, todo llegó de buenas a primeras. De hecho, mira, eso también es otro tema. No solo el presupuesto y la tarifaria, las dos cosas, que deben publicarse con antelación para el debate público, nunca se hace eso, jamás. Y el año pasado, este año, principio de año, no, el año pasado, para el presupuesto de este año, nosotros solicitamos por escrito que se nos acercara el presupuesto. El año pasado hicimos lo mismo. Si uno no lo pide, no se lo dan, y si uno lo pide, igual tardan en dártelo, dan vueltas, que sí, que vení mañana, que te lo mando por mail, que no, y nunca te dan con tiempo la información. Y tampoco la publican como debe ser en la pared de la comuna o en la página, ¿no? Para que esté el conocimiento de todos. Nosotros la conseguimos, la publicamos, pero siempre es a último momento. Seguro. Y la tarifaria fue así también, los impuestos se aumentaron, incluso, por ejemplo, se aumentó no solo en 50%, sino que además se cobraba antes bimestralmente el agua, por ejemplo, y ahora se cobra por mes. Entonces se aumentó, en realidad, si lo pensás bien, se aumentó el 100%, porque se aumenta el 50%, pero vos pagás ahora todos los meses. Sí, se redujo el tiempo a la mitad, por ende el pago es el doble. Sí, y los vencimientos entonces se te van acumulando más y demás. Y no hubo inversiones en agua, no es que tenemos ahora un mejor servicio de agua. Casa Grande cuenta con un número importante de propiedades que pertenecen a gente que no está radicada, sino que la utilizan como fin de semana, como turismo. Sí. ¿Se conoce si esas personas abonan sus tasas, si hay mucha mora en ese sentido? No sé, la verdad no sé eso. Lo que sí sé es que las casas que se construyen para ese tipo de uso, que generalmente son, como son segundas casas, también son casas, digamos, con poder adquisitivo medio alto, tienen acceso a la conexión de agua fácilmente. Es decir, uno ve que están construyendo y también enseguida se les pone medidor y demás. Y hay familias que están viviendo acá en el pueblo hace mucho tiempo y les cuesta mucho que la comuna les ponga la conexión de agua. Y no porque no quieran pagarla o no quieran pagar la conexión, que de paso te cuento que es carísimo pagar la conexión de agua, y no aceptan planes de pago, ¿no? Tiene que ser todo de una sola vez. Y se les ponen muchas trabas a las familias que ya vienen viviendo acá para poner la conexión. Ya sean casas con alguna irregularidad de escritura, o casas que no tienen ninguna irregularidad en la escritura. Pero de todas maneras hay una discriminación social y de socioeconómica también, de a quién se le pone el agua y a quién no. Y eso también lo venimos viendo hace rato. Bien. Lau, te agradezco muchísimo este contacto, podernos informar de todo lo que está aconteciendo en esta querida localidad vecina, Cosquín, que es parte de nuestro valle. imbuida en una problemática generalizada y que ojalá lo de hoy sea realmente un síntoma de apertura al diálogo, al debate, y que se pueda modificar aquellas cosas que están reclamando los vecinos. Y por supuesto, aquí seguiremos con nuestros micrófonos. Mañana estaremos ampliando toda la información tras que se cumpla con esta asamblea, que en minutos nada más seguramente tendrá su comienzo. Te mando un abrazo y infinitas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Allí pasaba esta oyente, vecina de Casagrande, La Humatas, conocida por todos porque permanentemente estamos informándonos a través de su gentil palabra por aquí por los micrófonos de Radio Ineita. A las 9 de la mañana...